Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, de gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias, porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, muy buenas tardes, muy buenos viernes, muy buenas noches. No sé, estamos en la 97 y esta va a ser un viernes especial. Porque tenemos por una parte a una víctima maravillosa que está un poco lejos, por Madrid creo que anda, y se llama Patricia Corral. Y por otra, pues porque no tenemos agenda. La verdad es que la agenda free sigue estando free. Busquen, rebusquen y verán que Bilbao siempre tiene algo en su agenda free. Bueno, pues nos vamos para Madrid y con Patricia Corral, la víctima. Ladies and gentlemen, the Trinidad lady. Fasten your safety belts. Bueno, pues aquí está. Hola, Patricia. Hola, feuchas. Gracias por recibirnos en tu casa y por poder mantener esta conversación. Mira, te llamamos un poquito porque tú escribes y además ganas en competición, ¿no? Bueno, en competición. Fundamentalmente escribo. Sí, sí. Claro, luego sí, de vez en cuando he hecho cables, ahí tiendo cables a ver si cae algo, pero sí. Fundamentalmente me gusta escribir. ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Siempre me llama y me produce mucha emoción la gente, las mujeres, bueno, y los hombres también, pero vamos, las mujeres que escriben y que siempre digo, ¿y cómo lo harán? ¿Cuándo empezaron? ¿Que esto es de pequeñas, luego en la adolescencia? ¿En tu caso cómo fue? Pues mira, aunque suene un pedazo de tópico, pero sí, realmente es que empecé de pequeñita, porque yo en el barrio, aquí en Madrid, donde me crié, aunque bueno, luego la vida me ha llevado por otras tierras, pero sí, escribía mis propios cuentecillos y luego en los mercadillos así de los barrios, pues lo vendíamos allí los chavales, ¿no? En los bancos, vendía mis propios cuentitos, los ilustraba también, y bueno, así empecé. Luego me he tirado periodos de sequía fuerte sin escribir nada, pero bueno, últimamente me ha dado otra vez por ponerle palabras a los papeles. ¿Para escribir es necesario sufrir o no? No, para nada. Yo creo que no es necesario sufrir, o sea, para nada. De hecho, bueno, algo que siempre se me ha quedado en el tintero, me encantaría escribir con cierto humor negro, ¿no? Sí, sí, me encantaría y me gustan los textos cómicos, pero con su puntito de ironía y de mala leche. ¿Cómo es tu literatura o cómo ha ido evolucionando? Pues te comento que escribo todo tipo de textos, ¿no? Últimamente me he metido con la ciencia ficción, con relatos eróticos. Voy probando porque soy autodidacta además, pero no sé. Llevo unos años que me va saliendo eso que comentan que la escritura es terapéutica, pues debe de serlo, ¿no? Porque en todo se añade un poquito de mi autobiografía en los últimos relatos que he escrito. Y ya te digo, también he escrito algo teatro, pero básicamente en los últimos tiempos estoy con los relatos ahí, cortos, medios, largos, ahí ando metida. Cuando hablamos de un relato corto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Un relato de cuántas páginas, por ejemplo? Pues al relato corto normalmente te piden 2-3 páginas. Ah, y luego está el microrelato que te suelen pedir 250 palabras, que eso es un ejercicio maravilloso. Se lo recomiendo a todos y a todas las que escriben, porque necesitas comprimir muchísimo todo lo que quieres decir en pocas líneas. Uh-huh. Y bueno. Sí, yo he tenido siempre la sensación de que es una cosa, si lo haces bien, emocionante. O sea, yo tuve una época en que leía mucha novela, muy novela, cuento. Y la verdad es que considero que cuando lo hacen bien, vamos, no envidia a nada, en realidad, ni a un libro grande, ni a nada. O sea, no sé, me ha parecido siempre un ejercicio muy, muy, muy sí, bello y bien hecho, vamos, con de un sabor intenso. Oye, sí, cuenta. No, no, te iba a comentar que sí, bueno, la escritura y cualquier tema un poco creativo, el programa que hacéis vosotras, por ejemplo, teatro, la gente que se dedica a la música, que dibuja, quiero decir, cualquier tema creativo, ¿no?, que llene tu vida, se puede considerar que es un lujo, sobre todo hacer las cosas con las que te las pasas bien, ¿no? Sí. Esto, tú has ganado un premio por un relato corto que se llama Al final del naufragio. El nombre, a ver, Al final del naufragio, y es un libro de relatos de viajes, ¿no? Sí, bueno, el certamen lo organiza la editorial Casiopea, que se especializa en mujeres y viajes, en mujeres viajeras. Y bueno, es un certamen que a mí me cautivó desde el primer principio, porque da a conocer a muchas voces anónimas femeninas, mujeres que sacan todo lo que llevan dentro, la mayoría que viajan solas, y bueno, aunque parezca que se trate de viajes geográficos, pero los volúmenes encierran un montón de viajes interiores, ¿no? Mm. Y ha sido un poco lo que he querido expresar yo con el relato que he escrito. ¿El naufragio es necesario? Bueno, es importante. Bueno, si navegas, ¿no? Si navegas por la vida. Es el riesgo de vivir. Bueno, a ver, el riesgo de vivir, la vida misma es un riesgo, ¿no? Y el naufragio, si es necesario, el fracaso, tocar fondo, pues no lo sé. La verdad es que cuando estás ahí metido en el pozo, en el agujero negro, estás deseando salir, quiero decir. Es un sufrimiento fuerte el psíquico, ¿no? Y en mi caso, bueno, me tiré una temporada, he estado bastante mal, bastante jodida a nivel anímico y físico, y bueno, pues fue lo que me salió. Expresé un poco, al final del naufragio es un relato que habla de este viaje interior que he realizado a lo largo de todo este año. Ya. Esto, no sé, vamos a poner una canción, luego seguimos. Vale. Exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar a Paloma Berganza en una canción con esa voz que tiene tan, tan divina. ¿Te acuerdas de la música, Manuela? A ver, se llama Sobre los cielos de París, que eso siempre, bueno, son cielos que permiten también los viajes. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marche les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air et pour eux. nom de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds et des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, poèmes à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. De Paris, quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. C'est qu'il est malheureux. Uy, no se oye mucho. A ver, igual es que se no, está un poco lejos. Hola, Patricia. Pues no sé, tenemos algún problema porque no se nos oye, se te oye como muy lejos. A ver. No, a ver. Pues no. Debemos tener problemas técnicos. Y tú Tú sí que nos oyes bien, ¿verdad? Claro. Sí, yo, claro, desde aquí se te oye. Se te... No. Bueno, pues vamos a tener que... Vamos a poner otra música mientras intentamos corregir un poco el problema que tenemos a nivel técnico. Vamos a seguir con Paloma Berganza. Y Ella me quite pa, que la verdad es una canción de amor. A ver. Estas de ponerse los cuchillos. El número 5. Sí, que ha habido muchas versiones de ella. Y sí, bueno, la más conocida es la de Jack Brel, que realmente fue durante los años 70 un hit que traspasó y que también es en francés. Exactamente, que la disfrutéis. Bueno, seguimos aquí en la 97 con Patricia Corral y esperemos escuchar su magnífica voz. Hola, Patricia. Hola. Hola. Ay, gracias, cariño. Ya está. Sí. Por fin. Qué estupendo. Ha surtido efecto. Ha llegado. Sí. Ay. Bueno, oye, sí. Queríamos seguir un poco ahondando en el tema del viaje. En este caso, ya no tan interno, sino externo. ¿Has viajado mucho tú por tus años y por la vida? Bueno, pues sí, he viajado un poco, me he movido, sí. Eso sumado a todas las mudanzas que llevo a cuestas, pues sí, no he parado, la verdad. Ajá. Esto, cuéntanos algún sitio donde te haya gustado y donde te haya sentido bien. Pues, bueno, vamos a ver también, mira, en el relato precisamente hablo de eso, ¿no? De un poco desmitificar también, un poco... emparentar el viaje con los largos kilómetros, con irte al otro lado del planeta y bueno, la verdad es que para nada, bueno, de conocer he estado en México, me gustó muchísimo, me lo recorrí prácticamente de sur a norte y luego entré a Guatemala, pero me sorprendió sobre todo por la fuerza de la gente y la fuerza de sus mujeres, ¿no? Sí. El tema cultural y artístico en Latinoamérica también es fabuloso. Das una patada y te encuentras a cualquier artista callejero haciendo cualquier tipo de creación. Y sobre todo que son países, en concreto en Latinoamérica, que a mí me aporta mucha vida. Creo que son países muy jóvenes, no como este, viejuno, que huele a viejuno ya cada vez más. Y son países que me aportan mucha felicidad, o sea, mucha fuerza y mucha energía. ¿Cómo llegaste a México? ¿Te habían hablado? ¿Habías pensado desde pequeña, yo quiero llegar, yo esto? ¿Habías visto una película? ¿Cómo entras en esos procesos de decidir a dónde ir y cuánto tiempo también? Pues, como os comentaba antes, desde chiquita, ¿no? Pues comencé, y luego ya, pues más de joven, la típica historia que se dice, pues llevas un diario, que suena así un poco, ¿no?, cursi y tal. Pero bueno, yo a lo largo de mi vida he ido escribiendo en papeles sueltos, se me ocurría algo sobre mi estado de ánimo o sobre mi... y pum, y de repente lo plasmaba, ¿no? Y de hecho guardo carpetas y carpetas con frases y con historias que he escrito desde siempre, ¿no? Y luego, sobre todo, yo siempre lo digo, soy escritora autodidacta, pero básicamente porque he leído mucho. Ajá. He leído muchísimo y me encanta la lectura, o sea, de todo tipo, además, me devoro los libros. Entonces, no he asistido a ninguna escuela de escritura creativa, como lo llaman ahora, ni nada por el estilo. Y es que yo se lo digo a todo el mundo, no sé, simplemente ha sido la constancia de leer, ¿no?, y el placer de leer. Ajá. Dinos algunas lecturas que recuerdes con especial placer y que te recomiendes, claro. Bueno, sí. Bueno, a ver, recuerdo un libro que me impactó muchísimo por la forma de escribir de su autor, de Malcolm Lowry, que fue Bajo el Volcán. Ajá. Sí, situado en México. Me impactó muchísimo porque en él narra, bueno, con maestría, yo pienso, la vida durante 24 horas de varios personajes, desde que amanece hasta el anochecer. Y bueno, soy amante también, me encanta la literatura infantil, bueno, Lewis Carroll me apasionó y de hecho nombro a Alicia en el relato, a su personaje. Y bueno, ya te digo, Jorge Amado me gusta. De mujeres, pues he leído desde, bueno, Virginia Woolf, no sé, te puedo decir que un poquito de todo, ¿sabes? De teatro, Darío Fo, me encanta, y bueno, todo lo que veo en cualquier librería de viejo y que cae en mis manos, ahí me lo trago. Patricia, ¿y tienes algún ritual a la hora de ponerte a escribir? Pues no, da la casualidad que ahora en la casita aquí que estoy cerca, en un pueblo cerca de Madrid, en Talamanca, pues la casa es súper pequeña y bueno, acostumbrada siempre a tener una pequeña habitación para mí, un pequeño, pues tengo que estar aquí escribiendo, pues con el gato por medio, con mi compañero que entra que sale, con los gritos de la vecina que se la escucha. No tengo ningún ritual especial, simplemente, bueno, se necesita silencio básicamente, si no puedo ni siquiera escuchar música mientras escribo. Tienes que estar concentrada, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuál es tu hora favorita para ponerte a escribir? He escrito mucho por la noche, uh-huh. Porque soy muy diurna y el día, y muy activa, y el día le empleo pues en hacer cosas, en salir, en entrar, y en cambio por la noche, bueno, pues ya dejé mi temporada un poco de salir mucho de bares y tal, y ya pues me enclaustro un poquillo y me pongo en ello. A escribir. Sí, yo no sé por qué a todos los grandes artistas y más a los que sigan la literatura parece que les da por escribir por la noche, ¿no? O yo no me los imagino, ¿no? Ahí metidos en su estudio, en su habitación, escribiendo, ¿no? Sí, siempre sea así, Alan Poe y tal, estas. Sí, no sé, quizás sea porque es eso, es un poco el periodo de... Que está todo en silencio, ¿no? Donde estás ya más en paz, sí. Sí, sí. Y antes porque no existía televisión, pero ahora nada, fuera televisión, fuera radio, fuera todo, o sea, nada, yo me pongo y me insonorizo y me aíslo. ¿Y cuándo te sientes más a gusto escribiendo? ¿Cuentos, novela, poesía? El relato me gusta mucho. ¿Relato? El relato, sí, la literatura, o sea, de corte así realista, me gusta mucho, ¿no? La descripción de y la literatura contemporánea también que se está haciendo, describiendo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. Y además en cualquier país, ¿no? Desde Dinamarca. A ver, me gusta. La poesía, la verdad es que no me llega mucho. Y aunque sé que está la gente ahora, por ejemplo, que son unos auténticos artistas, toda la gente que está haciendo poesía un poco rapeada y tal, que bueno, son textos maravillosos. Pero bueno, sobre todo relato, tengo una novela también a medio escribir, y teatro sí he escrito, porque estuve haciendo teatro de jovencilla, y bueno, toco un poquillo varios palos. Otra cosa que también sé es que, precisamente hablando de varios palos, también te dedicas a hacer más cosas, ¿no? Que utilizas otras dotes artísticas y otras expresiones. Bueno, yo, bueno, aparte del tema de mío de escritura, desde siempre he sido artesana. Y he trabajado siempre el tema del papel y el cartón. Bueno, he trabajado gigantes, cabezudos, muñecos, marionetas. Y mi compañero, pues, ha sido siempre encuadernador, y entonces yo he ilustrado los papeles. Entonces, en los últimos años sí que es cierto que estoy metida dentro del mundo del libro, de la ilustración, de la encuadernación. Entonces, pues, eso me ha llevado más a... Pero bueno, he decidido que no me gusta hacer libros, sino que me gusta leerlos y escribirlos. Así que creo que voy a comenzar una nueva etapa, y lo de la encuadernación se va a acabar. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Decir también... Oye, una pregunta. Sí. O sea, ¿cómo te autodefinirías? Pero con una sola palabra. ¿El qué, perdona? ¿Cómo te autodefinirías? ¿Yo? Sí. Si tendrías que pensarte en una palabra, ¿cómo te dirías qué dirías que eres tú? Bueno, son tres palabras. Rabo de lagartija. Ajá. Qué bueno, después vuelves a crecer, ¿eh? Sí. Bueno, lagartija. Sí, sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Patricia. Oh, gracias a vosotras, de verdad, un placer. Luego vamos a escuchar tu relato por tu propia voz, y sí. Espero que lo oiga mucha gente. Muchísimas Venga, gracias. Pues muchísimas gracias, gracias. Encantada. Venga, chao. Hasta luego. Bueno, pues aquí ha sido esta la conversación con Patricia Corral, premio por su relato Al final del naufragio. Y aquí, pues en su propia voz, que nos lo cuenta. Vamos a disfrutar de él y vamos a aplaudirlo al final. Hace meses que arranqué de la pared una gran fotografía aérea de los 5 archipiélagos macaronésicos y me embarqué en el viaje más oscuro que jamás imaginé, sin rumbo ni destino. El azul marino que hasta entonces colmaba la pared blanca de mi habitación, un inmenso océano en el que perdía la mirada cada noche antes de dormir, con la promesa de regresar a él algún día, acabó hecho pedazos en el cubo de la basura. Y como la Alicia curiosa y rebelde de Carroll, al asomarse a la madriguera en busca del conejo blanco, comencé a caer y caer en un pozo negro inmensamente profundo, a mucha mayor distancia del centro de la Tierra, donde, según el cuento, viven las gentes que andan de cabeza y a las que la niña pensó preguntar: ¿podrían decirme si esto es Nueva Zelanda o estamos más bien en Australia? Pero no hubo respuesta, tampoco para mí. Y ambas acabamos perdidas en una nueva realidad al otro lado del espejo. Desde entonces, mi travesía continúa, ardua e imprevisible. Y al igual que Odiseo en lucha contra sus miedos, intento no escuchar los siniestros cantos de sirenas que amenazan con hundirme definitivamente bajo las profundidades tenebrosas. Solo que ni soy una heroína, y tengo isla a la que regresar. Derrotada por la certeza de la inexistencia de paraísos, he permanecido perdida en el mar de las tinieblas, más allá del cabo del miedo, sin tierra alguna a la vista. El invierno en el pueblo castellano donde anclé mi barco hace 3 años es largo y frío, y congela el alma y los huesos. Lejanas quedan ya las costas cálidas y volcánicas de las afortunadas que una vez amé y habité en el extremo occidental del Atlántico Norte. Su naturaleza y clima privilegiados, la increíble Macaronesia, morada de los héroes difuntos, Azores, Cabo Verde, Canarias, las Islas El Valle. Una mañana de invierno, al despertar, sentí el peso de mis 53 años abatirse brutalmente sobre mí, sin piedad, y me perdí náufraga en medio de la tempestad. La infancia que hasta entonces había anidado en mi corazón, ahora machacado en 1000 pedazos, hundido en el vacío y dolorido como mi pequeño y adelgazado cuerpo, escapó entonces por la ventana rumbo a la isla de nunca jamás. Fue el tiempo de la angustia y la zozobra, de las monstruosas pesadillas en medio de la noche, de la parálisis, de las espinas invisibles clavadas en cada uno de mis músculos, vértebras y nervios, del temor a salir de mi balsa cama por acabar ahogada en un mar de lágrimas. A lo largo del viaje he intentado reconocerme en el espejo del camarote. ¿Pero quién era esa mujer de mirada triste y perdida, de ojeras oscuras y con algún mechón de pelo blanco invadiendo su cabello? Bajo las arenas de qué islote había dejado enterrada su pasión por la vida nómada imprevisible, por el riesgo. Quizás mis fiebres provengan de lejos, por haber caído en la trampa de la falsa seguridad y aceptar la muerte de la pasión, por tenerle miedo al miedo y castigarme siempre con la culpa. O quizás sea todo lo contrario y mi cuerpo haya chillado por no resignarse a vivir sin dudas, por rebelarme contra lo establecido y cuestionármelo todo. Siempre a contracorriente, mujer inmadura e inconformista como soy, negada a aceptar que a mi edad quizás debiese estar cosechando aquello que sembré en mi juventud, cuando lo cierto es que aún no sé ni qué plantar. Amontonados sobre la mesilla y en espera de ser releídos, permanecen cerrados 3 o 4 libros de viajes incondicionales, en un intento por transmitirme la energía perdida de mi vida ambulante, como las hojas en blanco de mi diario aguardan mis mensajes. Este duro recorrido me ha dejado exhausta y estoy cansada y a la deriva. Desearía con todas mis fuerzas dejar de nadar en aguas turbulentas y regresar pronto a calma chicha, arrojar por la borda todos los fardos que pesan tanto y deshacerme por fin de lo viejo para comenzar de nuevo. Pero esta mañana, las golondrinas que anidan sobre mi ventana me han despertado y de pronto he sentido la necesidad urgente de respirar. Abierto el balcón de par en par, un deslumbrante verano me ciega con su luz, mientras la brisa cálida se adentra para secar cada rincón de mi enmohecido navío. Contemplo la montaña lejana coronada por el Pico de la Miel, en medio de la sierra donde vivo. Observo también al espantapájaros en medio de la huerta del vecino, repleta ya de higueras, de tomates rojos, calabacines gigantes de hierbabuena, albahaca y lavanda, cuyos aromas vuelan hasta mí para recordarme mi niñez. ¿A qué velocidad pasan las estaciones? La vida. Me veo jugando en un agosto muy lejano, bajo los pinos, manchada de tierra, las rodillas heridas por las caídas de bicicleta, haciéndome collares con unas flores pequeñitas y azules, buscando lagartijas y empapándome de agua al beber del caño del manantial. La naturaleza salvaje en estado puro que rodeó mi infancia y que de nuevo crece a mi alrededor en forma de frutos y verduras bajo el sol amarillo. Y pienso con inmensa gratitud en la cantidad de gente que, encontrando las botellas que arrojé al mar en busca de ayuda, leyó mis mensajes desesperados y lanzó cuerdas a las que poder aferrarme. En el paisaje que habito no hay palmeras ni vegetación tropical, ni volcanes ni playas, pero existen decenas de especies de pájaros, corzos, caballos y árboles inmensos y ancestrales, olmos, moreras, alisos, nogales, almendros, olivos. El río y los arroyos que rodean al pueblo nunca sustituirán al océano, pero están limpios y sus aguas bajan frescas en pleno estío. Ahora es mi pequeño paraíso. En septiembre tendré que comenzar a recoger moras para hacer mermelada y reabriré libros en busca de sueños, cantando al sol como las cigarras después de un año bajo la tierra, mientras tarareo la canción de la escritora argentina Marielena Walsh y, al igual que la superviviente de un naufragio, siento que mi camino solo acaba de comenzar. Bueno. Bueno, estamos en la 97. La verdad es que estoy sin aliento. Me ha parecido trepidante, emocionante, llena de tensión, de pasión y totalmente abriendo el corazón. Es decir, ha contado, nos ha relatado momentos de una experiencia que realmente en alguna medida supongo que más de una la hemos sentido, pasado y salido de ella, porque no. Sí, yo me he sentido igual que tú. Yo necesito paralizada. Descanso, una canción, por favor, porque no sé, que ya ni me quite pan ni nada, o sea, una cosa más fácil y más alegre. A ver, ¿qué podría ser? ¿La 12? Sí. Bueno, a ver. Pues eso. Se llama La canción de los viejos amantes. Y bueno, pues viene un poco a decir amantes, esos recuerdos de los de antes. Entre amantes va el juego. Ay, sí, ay, me dan ganas de dar ese suspiro, la verdad, sí, de escucharla. Me ha dejado, por una parte, siempre tienen las cosas tan fuertes y autobiográficas una sensación de que te tocan, directamente, de que te cuentan algo que conoces y algo que además no conoces. En ese sentido, siempre es esa tensión entre lo mío y lo tuyo. Sí. D'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pries ton bagage, mille fois je prie mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore. Tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges. Tu sais tous mes envoûtements. M'a gardé de piège en piège. Je t'ai perdu de temps en temps. Bien sûr, tu pris quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Finalement, il nous fallut bien du talent. Pour être vieux sans être adulte. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Et plus le temps nous fait tourment, Mais n'est-ce pas le pire piège que vivre en paix pour des amants? Bien sûr, tu pleures un peu moins tôt, je me déchire un peu plus tard, nous protégeons moins nos mystères. On laisse moins faire le hasard, on se méfie du fil de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seule, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure entre moi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour et comme... El rincón de las lunas perdidas. Con Frida. Casi chicos, hoy os traigo a una mujer contemporánea, Isla Carrillero. Nació en Cáceres en el año 1957. Isla representa la vertiente social y reivindicativa de la poesía de la experiencia. Su lenguaje, a veces cruel, en muchas ocasiones, y muy directo, hace de sus poesías auténticos disparos poéticos. Eleva la poesía coloquial a testimonio del mundo que le rodea, profundamente consciente de su género y lo que ella supone. Hace una poesía sin concesiones, radicalmente nueva, cuyos contenidos son absolutamente actuales. Tiene mucho mensaje y pretende remover la conciencia del lector, lanzándole largas reflexiones. Dice Isla, ella misma, de su poesía: se necesita desesperación para vivir. Una portentosa alteración al filo de la felicidad y la tragedia. Se necesita el estremecimiento que tense la cuerda de vivir, que de lo innumerable a lo sagrado aten la cuerda todas las sábanas de la muerte y de la enfermedad. Tensan y dispara cada palabra como si el nudo de la garganta se deshiciera para el amor o la melancolía. No hay ninguna recompensa, es un camino solitario y altísimo. Toca Isla en su poesía todos los temas de máxima expectación, como la violencia de género, la anorexia, el sexo crudo. Su lenguaje es ajeno a la tradicional y a la tradición poética. Toma el habla muy coloquial y por ello sorprende y va a sorprenderos con la franqueza y, como ya os he dicho, a veces con la dureza y en sus expresiones. comienzo con un poema titulado La lectura. En pijama, leyendo una novela, está la niña que ha matado al padre. Al lado de la cama tiene al muerto, tirado encima de un montón de libros. 3 horas han pasado de la muerte, y el orificio de la bala asoma, un resplandor de oscura procedencia que va cobrando forma de demonio. Ella sigue leyendo, distraída, comiendo chocolate y avellanas. Algo intuye que pasa extraordinario. Del libro están cayéndose las letras. Todo el pijama goteando sílabas. Toda la cama llena de síntesis. Todo el ambiente rojo de palabras. Todo en desorden. Una lengua muda. Y el padre se levanta del vacío. Se sienta al borde de la cama. Serio. Se saca del bolsillo una cartilla. Y empieza la lección de otro lenguaje. Estabais pensando en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Lo del matar al padre, ¿no? Claro, no, yo estaba esperando el final porque digo, a ver si era de forma literal, que me parecía súper crudísimo, ¿no? Sí. Pues bueno, como muy actual, ¿eh? También, es muy actual. Sí, sí, sí, sí. 17 de diciembre de 1993. Cuando paso por los pasillos limpios de ginecología, veo a las mujeres desnudas y sin pecho sobre las blancas camas. Todas vivas aún bajo la malvada inocencia del cáncer, rodeadas de flores y pasteles, se disuelven en la luz de la tarde, mientras la masa indefinida de la enfermedad va creciendo como miles de seres sin conciencia y sin frío. Mi oscuro corazón de cansada enfermera va cerrando las puertas de sus habitaciones. La muerte sigue también detrás de mí. Una mano me alcanza. Señorita. Ella sufrió. Sí, sí. 26 de noviembre de 1994. Ella titula así los poemas, ¿eh? O sea, lo que estoy leyendo sí, sí, es sí. Eso. Viene hacia mí el lento drogadicto con los pantalones del pijama bajados. Viene de la noche a la luz blanca del control y pide un barbitúrico con la cara de su madre grabada en la pastilla. Su palidez peribucal me anuncia su delirio. No tiene genitales. Le exploro una midriasis progresiva. Puedo arrancar mi cólera y mandarle llorando a su cama mojada. La crueldad de mi voz huele a café y a calcio. No, no son mis manos las que lo tocan. No es mi diafragma. Las manos de su madre salen del barbitúrico y se lo llevan al reino de su inmunología. Ahí va. Es que es súper, o sea, es que os dais cuenta cómo es esta mujer. Sí, ¿eh? Sí, vamos, pero ahora, yo tendría que mirar lo que es la midriasis. Sí, bueno, así, ¿no? Pues eso son término técnico de medicina, vamos, sí. Ahora que hemos estado hablando de las trabajadoras de hogar, tiene uno muy bueno que es las limpiadoras, 19 de mayo de 1995. Impasible, dura, triste, preservada del desprecio. Asisto a la limpieza de la habitación. Las dos mujeres, imantadas por el ojo negro de la bolsa, van echando cucharas, frascos, peladuras de fruta, pan y sombras. Nada llama su atención. Los enfermos son otra basura en movimiento. Vosotras, a quien no puede el dolor de los escombros, la picadura de la melancolía, el tiempo de la angustia. Salen hablando, riendo, se pierden por el pasillo de los pasos perdidos. Han marcado la habitación con el olor boreal de la lejía. Mi padre, paciente y distinguido, domina todo el reino de la madrugada. Mi uniforme de enfermera le limpia el corazón. Es que son geniales, ¿eh? Pero son muy, muy, muy de temas súper actuales, ¿verdad? Actuales, porque es lo que he dicho, que toca todo, es una poesía muy conceptual, es muy muy de lo cotidiano, claro, sí, entonces toca todos los temas que en poesía no estamos habituados a... No, ¿esta mujer también ha sido enfermera? Es que como no, dice, ella es periodista, persona, no, ella es periodista, claro. Es guionista de cine y televisión, uh-huh, y ha hecho guiones, o sea, es una mujer con mucha, claro, mucha fantasía, sí, pero su profesión es periodista y guionista de cine y televisión. Uh-huh. Os voy a leer dos más porque creo sí, que os voy a quedar, sí, con sí, el de anorésica y el del coño azul, que ese va a ser, vale, va a ser apoteósico. Anorésica. Entre las bellas anorésicas hay una lanzada al aire de la muerte, elevándose. Obstinada, la austera, se cuenta las costillas y la pelvis, se duerme en pie para no digerir. La bella es sangre de esqueleto traslúcido, es aire y huevo del oído, de la histeria es aire, de lo fugaz, de la velocidad agujereada. Tensa la hermosa y rígida, la cuerda de su cuerpo es cáustico, vómito y nervios autoenvenenadores. Es como un arco a medio enloquecer, prohibido, sedienta, hambrienta. El dibujo de su estructura es solo un pensamiento. No hay sustancia en su máquina. Es artificio de la crueldad, su libertad, su boca, el estómago blanco, el recto loco de sacrificio y éxtasis. Es la bella anorésica lujosa que se va a morir mañana sin desayuno, con la privación de la hermosura. Mm-hmm. Qué impresión, de verdad, es que lo describe. Sí, total, o sea, totalmente. O sea, bueno, y para terminarla, no sé si tenemos más tiempo, pero el del, y si no, hay más, ¿no? Pero hay uno que a mí me llama poderosamente la atención, cómo describe. ¿Cuánto nos queda? ¿Tanto? No. Vale, vale. Bueno, tenemos más, pero quiero que os recreéis. A mí me impresionó este poema. Él ya lo titula El coño azul. Será su coño azul. Mi coño es negro como carbón evaporado, pero se vuelve azul a la luz de la tele y de la luna. La característica más peculiar que explica su color y forma es que tiene una circulación lenta y estremecida, que va navegando hacia la tinta de las venas y se abre al desamparo de mi dormitorio, como si comprendiese que un dedo impenetrable masculino no pasara por él ni por las sábanas. Sería una esperanza considerar que sobre mi coño solitario aún pueden caber volúmenes remotos o un pañuelo azul que penetrase las dos mitades húmedas y abiertas y así pasar esta tela azul ensangrentada, quedándose, rompiéndome, porque mi coño ya es invencible, mi enemigo. Aislado del amor, cualquier coño es violento. Hostia. Oye, yo tengo que analizar ese es poema, porque es que, a ver, no entiendo el significado del pañuelo azul. O sea, bueno, pues es todo para... Es todo, tú puedes imaginaciones, pues puede ya estar jugando con pañuelos, con dedos, quiero decir que a tu imaginación. Y luego dice, cuando ella juega, ella sola... aislado del amor. Sí, sí, sí. Eso. O sea, que a mí me parece tan sugestivo este sí, poema. Sí, tremendamente, o sea, sugestivo. Es que yo cuando la descubrí a esta mujer, digo, pero es que. ¿Y cuánto la descubriste, Frida? Pues la descubrí precisamente por su poema El coño azul, en una lectura de una semana de poesía que estuve escuchando en Castilla. Y ella leía Mi coño azul. Y entonces digo, esta mujer la tengo que leer, ¿no? A ver cómo es capaz de escribir. Y claro, toda su poesía es así, ¿no? No sé si tenemos tiempo para... Sí, nos queda tiempo para otro. Sí, para sí, otro. Sí, podemos, sí, sí. que estamos disfrutando de Isla. Pues aceptas, bueno, siempre que viene Frida, disfrutamos un montón, ¿eh? Hay uno que... Vamos a setas porque, sí, vamos a setas. Dicho tú, porque a roles no, ¿eh? No. Y lo titula A setas. Salí una tarde de noviembre a setas. Glacial caía el sol por mi vestido. Al fondo la ciudad por la barriada más pobre azuleaba poco a poco. Cerca del bosque me encontré a ese hombre de ojos inmensos tras las turbias gafas. Todas las alas bajas de los pájaros, color mostaza, estaban en sus ojos. Recuerdo su librito y el sombrero, el anorak azul y su cuchillo. Llevaba el palo al cinturón, la cesta casi de colegial, de mimbre blanca. Entramos en el bosque. Aquel silencio malignamente se iba deformando. En el calor geológico de otoño se puso vertical la galamperna. Las hojas rojas, con sus podredumbres, cubrían el suelo de residuos ácidos. Las ramas destruidas espumaban y el plan fatal que en mí se iba forjando. Yo no sé en qué momento aborrecible la criminal acción pasó por mi cerebro. Pudo ser el olor a aquella carne mezclada con la noche ya enfilada. Solo sé que sus ojos, tras las lentes, eran más bellos, cada vez más grandes. Dos setas ámbar de unos 10 centímetros, más comestibles, más resplandecientes. Cabizbajo, le di 3 golpes secos. Uno en la nuca, 2 en la mandíbula. Cayó, marfil, tornado a mi mirada. Quise sus ojos cada vez más fijos. Los recogí en mi cesta, crudos, frágiles, envueltos en un cline sonrosado. Salí del bosque de repente. El mundo, a soledad, a invierno, variaba. Buenísimo, ¿eh? Oye, buenísimo. Esta mujer es... Bueno, pues esta mujer, vamos, es como para recomendarla. Yo se la recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Es una mujer de 57 años. No. Bueno, el libro de ella, os voy a recomendar libros de ella. Vale, eso. Porque tiene, lo que tiene escrito es Lianas, de la editorial Hiperión, que lo escribió en el 88. Crímenes, que es este, que uno de los que he leído en 1993. Diario de una enfermera, que es todos los que ella titulaba con los días, ¿no? Los avasallados, Gotas de cera y Coño azul. Estos son la poética que ella tiene. Uh-huh. Esta además ha sido incluida en varias antologías, entre ellas la de Ellas tienen la palabra, que es un estudio preliminar de Noni Veguenas, de Venegas y Jesús Muñarriz. Esto es un libro de todas mujeres, una antología que se titula Ellas tienen la palabra y es poesía toda de mujeres. Está en varias y tiene un premio, el premio poesía Ricardo Molina en 1995. Pero bueno, recordar lo que se llama Isla Correllero y es una gozada leerla, porque es diferente. Es totalmente diferente. Sí, la verdad es que está súper bien. Oye, me ha encantado, ¿eh? Sí. Bueno, aparte que siempre es un placer cuando vienes tú escuchar, pero es aparte de eso, hoy esta poesía tan contemporánea, tan de... Y tan ahora, diferente. Y tan diferente, me ha parecido buenísima. Sí. Por eso, porque no solo la poesía puede... A mí me gusta mucho la de los sentimientos, ¿no? Sí, también me gusta mucho la reivindicativa, que la próxima vez voy a traer, y más ahora con el tema de... Pues sí, nos va a hacer derecho de... A ver si espabilamos. Espabilamos un poco. ¿Eh? Pero bueno, me alegro que os haya gustado, porque es como para promocionarla. Bueno, Frida, pues hasta dentro de nada. Hasta y que Feuchas, que nos vamos, que hasta el viernes que viene, que ya sabéis que nos podéis volver a escuchar. En el 97.0, que somos las Feuchas. Ah, y recordaros que se me ha olvidado que el día 15 hay un apagón de media hora. De media hora, apagar por favor, para hacer daño a las eléctricas. Eso, para hacer daño a las compañías eléctricas. De 10 a 10 y media. De 10 a 10 y media, apagar todo. No veas la televisión, nada. No dejéis nada encendido. Nada, con una vela leemos y hacemos el amor. Hacemos el amor, que es muy importante. Es muy importante. En esa media hora, todo el mundo amándose a la luz de las velas. Ahí está. Venga, agur, Feuchas. Bueno, pues nos vamos a despedir con otra de las canciones que nos ha seleccionado Frida, y esta es, perdonad un momento, América, con la canción A Horse With No Name.